Estábamos comentando, querido Jordi, y me alegro que seas tú y no yo el que lo diga, que hasta la influencia de los Beatles, por ejemplo, en Pink Floyd, se puede notar en este trocito. ¿Cuánto ha influido en Pink Floyd esto? La verdad es que la película en la tele, ahora se puede ver como un objeto de culto, pero es verdad que fue lo que tú has dicho, patinazo, ni bien ni mal, sino que fue el primer error, es decir, la primera manifestación pública Beatle que no tuvo la aclamación total. Vamos a escuchar, porque queremos también dejar claro que esto es en la radio, por lo tanto aquí ponemos música, es un pensamiento, es un libro que estoy escribiendo, en la radio ponemos música, se va a llamar, porque entonces lo que nos interesa a nosotros evidentemente es el factor musical de los Beatles, y el factor musical del Magical Mystery Tour sería todo lo patinazo que queremos en la televisión, pero hay unas canciones que te mueres en este disco, porque y ahí Paul, que fue el responsable tanto de lo malo como de lo bueno, no el único, pero ahí tenía una de las canciones que junto con Yesterday y Let It Be y Hey Jude, por supuesto, ha sido una de las más aclamadas de los Beatles y de Paul. Esta canción es The Fool on the Hill, algo así como El Loco de la Colina. Day after day, alone on a hill, the man with the foolish grin is keeping perfectly still. But nobody wants to know him, they can see that he's just a fool. And he never gives an answer, but the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the world spinning round. Well, on the way, head in a cloud, the man of a thousand voices talking perfectly loud, but nobody ever hears him or the sound he appears to make, and he never seems to notice what the fool on the hill sees the sun going down, and the eyes in his head see the The Hill, El Loco en la Colina. En este álbum también había cosas como I Am the Walrus, que el ruano se... El ruano se ha picado, pensé que decía I Am the Walrus. No. Ojalá haya tiempo y la podemos escuchar. Ojalá sea Walrus. Tampoco es eso, Luke. Porque además en esta canción, I Am the Walrus, hay ya pistas que en el capítulo dedicado a escándalos y a sorpresas y a exotismos Beatles hay que hablar, claro, de la falsa muerte de Paul, yes, de aquel rumor tremendo. En el libro, por ejemplo, en el libro Los Beatles que amo, damos exactamente todas las pistas, pero eso llegará en su momento, porque además son pistas concretas. Quiero decir que cada uno se puede fabricar su propia historia diciendo, ahí va, pues es verdad, oyendo, pero eso será más tarde. Mm. Ahora estamos en el cine. ¿Y vámonos a Cómo gané la guerra, la película, sí, de John Lennon, que ya apuntábamos en el programa de la semana pasada, que bueno, más o menos hablamos bastante de esta película, que John Lennon se hacía traer incluso la comida de Gran Bretaña. De Gran Bretaña, pero no porque no lo ha cuidado, que no se sintiera a gusto en España, todo queda lo contrario, sino que tanto para él como para Richard Lester, el director, era demasiado fuerte. Eso la que no había conocido a Yoko Ono, si no se lo hace traer en esa la comida. No, pero la película, como dijimos también, no funcionó para nada, el humor quizá era demasiado extraño. La gente no aceptaba, no a John como actor, cuidado, porque en la película no cantaba para nada, sino la historia era demasiado triste, claro, siendo una sátira era demasiado triste. ¿Había música en la película? Había banda sonora, pero que también no funcionó. Otra cosa, fíjate, ahora me ha venido a la cabeza, sí, claro, que si hablamos de Beatles en cine nos íbamos a dejar un detalle, que es la evolución posterior. Cómo Paul demostraba su punto de vista humorístico y lo demuestra constantemente. John también lo demostró haciendo esa película. Sí. Como Ringo en su devenir como actor y sobre todo en la película Cavernícola, pues muy buena. Sí. George Harrison, que parece el más serio de todos, en realidad él es quien más ha aportado, tal vez, a la historia del cine produciendo a los Monty Python. Por ejemplo, la vida de Brian, hay que decirlo claramente. Y los Caballeros de la Mesa Cuadrada. Pero digo lo de la vida de Brian porque nadie la quería producir. Claro. George tuvo que montar unos shows, hablar con bancos, decir que él ponía parte de su dinero y acertó. Pero es verdad, Richard Lester decía que de los cuatro Beatles, el que tenía menos talento como actor era George. Frase de Richard Lester, decía que el number one como actor era Ringo, luego John, que se llamaba muy bien, Paul, porque tenía detalles estupendos, pero que George era como muy embarao, decía Richard Lester. Ahora, como productor, no solo la vida de Brian, también tuvo patinazos, porque mira que Shanghai Surprise, con una Madonita. Más que Madonna, pero bueno, en fin. A excepción de Chad, me parece la última película, y el Into the Groove, sí, y el Buscando a Susan, poca cosa más. Poco. Poco de gafe sí que tiene, ¿no? Nos vayamos de la olla, que estábamos en Cómo gané la guerra, y en esa época es una canción emblemática, el Revolution. ¿Te parece que la escuchemos? Porque tiene guitarra y el ruano. Buenísima canción de John. De la CDC y esa cosa. Change the world. Revolution, originalmente en la cara B del single Hey Jude, como apuntaba Joaquín, sí, ahora mismo, el single más vendido de la historia de los Beatles, pero lo que nos interesa hoy son las películas, las pinículas, los films de los Beatles en esta nueva entrega por fascículos. Hoy que podíamos regalar, porque el otro día regalamos un pelo tuyo, un pelo de la barba de Alberto Ruano. Sería, pues eso, ¿eh?, es muy codiciado por sus fans. Evidentemente. Y un día veremos las uñas mías de los pies, como dice Faemino, me hacen mejillones. O sea que acabas de confesar que eres fan de Faemino y Cansado. Oh, y tan. Y de Cansado y Faemino también. Bueno, vamos con la película Yellow Submarine. La película, otro punto raro. Raro, pero en este caso buenísimo. En este caso buenísimo. Una película de dibujos animados, pero no... No aparecía. Dixie, exacto. Precisamente, ¿no? Una cosa muy rara. Muy rara. Bueno, pues es una película, una historia, aprovechando unas cuantas canciones, el submarino amarillo que al final se come todo, que ellos solo aparecían al final como actores. El gag era muy divertido, pero así como lo de Magical Mystery Tour, pues la gente dijo, oye, ¿qué pasa aquí?, que los Beatles tal. En este caso ellos, que eran productores, que aportaban la música, que aportaban ideas al guión, tuvieron la feliz idea de buscar a unos, digamos, un equipo, no solo un equipo de dibujantes, que rompieron por completo los esquemas. Hasta ese momento los dibujos animados estaban dominados por Disney, que me parece muy bien, porque además Disney siempre ha estado muy, muy en forma, el equipo de Disney. Incluso ahora, fíjate, si Aladino y todo eso, el libro de la selva, en fin, 101 Dálmatas o La Bella y la Bestia, bueno, muy bien, en aquella época Disney muy bien, pero los Beatles se atrevieron a decir, vamos a buscar un equipo de dibujantes que hagan otro estilo. Y la verdad es que tuvo un enorme éxito de crítica. Ahora, en el recuerdo, el submarino amarillo, que era como una de las mejores y más importantes películas de dibujos animados, y por supuesto la banda sonora fue todo un éxito. Y desde luego hoy mucha pautita, mucho guión y mucha puñetita, pero me he presentado, bueno, hay una manera más fuerte de decirla, pero digamos la suave, con una mano en cada bolsillo, porque es que no he visto ni una de las películas de las cuales estamos hablando. Pero lo que pasa es que chungo lo hubiera tenido para documentarme, porque es que estas películas tampoco están en vídeo. No, bueno, si buceamos en algún lugar de así extraño, te pueden hacer copia y esas cosas, ¿eh? Cuidado, sí. Ah, pero bueno, el submarino amarillo, qué canalla. Amigo. El submarino amarillo, gozada total, y la canción, claro. In the town where I was born, lived a man who sailed to sea, and he told us of his life in the land of submarines. So we sailed on to the sun, Submarine. me han pillado. Esto lo tenías que hacer tú el dúo, porque tú eres más fan de Ringo. No, bueno, yo muevo la cabeza. Yo también soy fan yo, de Ringo. Yo soy el que mueve la cabeza y va tocando el timbal. Es que realmente estaba tan bien hecha esta canción, sí, sí, pero sí, tan bien hecha. Eso que en su época supongo que la debieron criticar mucho, ¿no? No, no, al contrario, porque como era la cara B, o la otra cara mejor de Lennon Rigby, pues eran las dos caras de los Beatles en Revolver. O sea, por un lado Paul McCartney, autor y cantando una canción bellísima, la mejor sobre la soledad, seguramente. Y por otro lado, él como autor, Paul, pero Ringo como cantante, pues esta es una de las canciones posiblemente más populares. Esto lo decíamos en otro momento, que en partidos de fútbol, en un montón de cosas, con sí, esta música meten, meten cualquier tipo de letra. Bueno, en España fue por supuesto número uno, pero luego la banda sonora de la película, y vamos con otra película que, en fin, hombre, que creo además, que es la única, exacto, que has visto. Por fin, milagro, por fin. Casualidad, ha visto una película de los Beatles, aunque fuera una filmoteca cutre muchísimos años después. Y mira, es una idea para una filmoteca, hacer un ciclo de los Beatles, y una mala idea. Aquí podía empezar a currárselo. Bueno, la película no es película, de hecho, es el documental de la grabación del que oficialmente es el último, pero que fue grabado penúltimo álbum, exacto, de los Beatles, el álbum Let It Be, que es una película, además, yo ya te digo, hace mucho año. Y pero realmente me chocó muchísimo porque había un ambiente sesiones de grabación, sí, del Let It Be, sí, con, sí, el Lennon tocando por un lado, sí, el McCartney con barba, por cierto, muy hippie, por, sí, el otro, el Harrison por el suyo, el Ringo Starr escondido en un rincón, y en el otro rinconcito, la China. Yoko, ay, lo que decíamos Yoko, en otros, no, momentos. ¿Cómo y de sería? Vez en cuando aparecía Linda McCartney con los, sí, niños. Sí, sí. Bueno, ya aquí ya. Yo, para mí, esa es otra. A mí me pasa con ese documental, con esa película, como con el single Lone and Winding Road, que es demasiado triste, porque eso era. En el libro de los Beatles que amo, por supuesto, hay un capítulo dedicado a los Beatles de cine. Decimos detalles, anécdotas de cada película. Pero a mí, de esta película, de este documental en concreto, me parecía tan triste que en vez de contar anécdotas decía que era simplemente la crónica de una agonía. Sí, porque es verdad. Es muy interesante. Bien, claro, porque pero cómo se va desmembrando, cómo se va resquebrajando el grupo. Fíjate que empezamos hablando de Hard Day Night, alegría, sí, cachondeo, sí, sí, sí, pim pim pam pam pam, y acabamos aquí que si tú, que si yo, que si la China, que si Linda, que si la hija del Koda, que si el otro. ¿Sabes? O sea, la desmembración de un grupo. Realmente ver seguidas las películas de los Beatles, hombre, me parece que son muchas horas, ¿no? Pero es apasionante acabar viendo esta desmembración que explica lo que estamos explicando cada semana en los 40. Vamos a escuchar una de las canciones de aquella banda sonora, un tema además bueno de verdad, de Joaquín. Será una película triste, pero hay canciones impresionantes. De la banda sonora de la película y del álbum Let It Be, esto es I've Got a Feeling, tengo un sentimiento. I've got a feeling. Dilo, señor Jordi. Yo estaba feliz de cómo Paul era capaz de hacer blues y luego el dúo fenomenal de John. Oh. Pero tú has dicho una cosa mientras oíamos esta canción que es bueno que lo digas. Esto es Lenny Kravitz. O sea que el señor Kravitz, que es un alquimista muy, muy, muy, casi más que Prince, ¿cómo sí, ha cogido de no, los Beatles? No, pero bo, ¿de qué forma? Bo. The Beatles, Led Zeppelin, Stones, no sé si os habrá pasado a vosotros escuchando esta canción. No sé, a mí me ha venido el momento de ver incluso Lenny Kravitz, su abrigo de piel, sus gafas y, sí. y sus temas. Una vez más, qué gran influencia han tenido los Beatles en todos los artistas. Que estábamos bueno. comentando que esto es una canción que solo bueno. puedes tener si te compras el álbum Let It Be. Let It Be. En fin, sí. realmente es caro esto de que te guste la música. No, qué apasionante es descubrir. Yo, por ejemplo, esta canción. Es apasionante, macho, pero es caro. Hacía tiempo que no la oía y ahora me dan ganas de volver a escuchar. Otra vez toda esa faceta blues, rock, pero ya Paul empezaba, pero es que luego el dúo de John, o sea, a pesar de que ya te estaban desmembrando, ¿cómo eran capaces de sentir en ese momento cuando estaban haciendo el dúo? Claro, seguían estando unidísimos por la música, uh-huh. pero claro, ya empezaban a separarse en lo humano y ya, en fin. Atención, pues, cerramos prácticamente programa, ¿eh? Ya está, Beatles y cine, basta. Llega el momento de la gran mascleta de los valencianos. Vamos con una película que se hizo en el año 79, cuando los Bee Gees estaban en lo más alto de su popularidad, cuando Peter Frampton todavía le quedaba un poquito de popularidad. Y cuando el señor Jordi era un bebecito, tenías muy poquitos años y me estabas comentando que esta película, que fue un fracaso total, sí cuando me has dicho que la viste un montón de veces. Un montón de veces. Pero a ver, ¿por qué motivo la viste? Porque eso es importante saber. Comento, bueno, pues que, claro, yo había escuchado de muy pequeño las canciones de los Beatles de la primera época, el Yeah Yeah, el Can't Buy Me Love y esas cosas. Y entonces, por ser fan de Bee Gees de la época de Fiebre de Sábado Noche, que por culpa de esa devoción por la música disco perdí mis amistades rockeras, pues me compré ese disco, el de la banda sonora de Sgt. Pepper's, y claro, descubrí toda una serie de canciones que de los Beatles que tú no conocías. Claro, o sea, y como no tenía yo dinero, pues con mis 10 años o así, pues entonces aluciné con aquellas canciones y recuerdo que estuve meses y meses y meses esperando a que se estrenara la película, pues tardó muchísimo en estrenarse la película en España. Y es que nadie quería estrenarla, ¿eh? Reconozco que una de las peores películas que se han hecho jamás, yo la he visto 5 o 6 veces y me parece que un día de estos me tendría que dar un premio la compañía productora de la película por, no sé, el espectador más pringado seguramente. Sí, sí. The Pringest One. Qué mala película, pero qué buenísimas canciones y qué grandes versiones. Ojo, y había una aparición de Earth, Wind & Fire que te morías, sí, una aparición de Aerosmith impresionante, Alice Cooper también, buenísimo. Extra glam. Todos. Y había una canción, yo reconozco que es que ese disco, además, voy a decir otra, ese disco lo vendí. Lo vendí. Qué canalla, señor Jordi. No lo diremos, que no se entere nadie. Pero recuerdo que, me parece recordar que había un momento que dije, esta sí que la hacen bien los Bee Gees. Una que la sacaban, aquella una versión bien hecha. Sí, y evidentemente Come Together de Aerosmith, cuidado, ¿eh? Exacto. Bueno, qué buenísimo. Ya la hemos oído. Y Earth, Wind & Fire también la hemos oído. Exacto. ¿Eh? Vamos a ver, a ti, Bee Gees, que estabas entonces en plena gloria de la fiebre, ¿te encantó cómo hicieron esta versión de los Beatles? Y ¿no? como es versión, con esto cerramos. Exacto. Y nos vamos, que está bien de pegarle la vara a la peña. El Mr. Ruano, además, está muy feliz porque también le has hecho recordar las veces que él sí que vio películas de Beatles. Sé tú no, pero él sí que vio. Sí, es verdad. Así ha quedado. Alberto Ruano, María José Casado, Joaquín Luqui, quien te habla, Jordi Casoliva. Te dejamos con la versión de Nowhere Bend que hicieron los Bee Gees en Sgt. Pepper's. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land. You're missing nowhere, man. The world is at your command. He's a real nowhere man, sitting in his nowhere land, making all his nowhere plans for nobody. Making all his Tantas barreras traspasadas, tanta música en directo, tantos momentos inolvidables. Aquí tienes uno muy especial. En los 40 principales, ahora, llega el programa Superventas Hilarios. Juntos, disfrútalos. Hilarios. Buenas, buenas, buenas, buenas noches. La hora no te la digo porque la debes saber ya de memoria, supongo. Bueno, por si acaso, las 11:10 en Canarias, el momento de los superventas. Saludos del que no vende, pero explica lo que más se vende o lo que más compras. Todo depende de cómo te lo mires. Si me lo miro de lo que más se vende, tú te lo miras de lo que más se compras. O a Luis Ferrer, para servirte en lo que quieras. Bueno, en casi todo lo que quieras. Nos vamos a soltar rápidamente lista de nuestras tres listas de superventas. Vamos a tener atención, Chase y Chef and the Fresh Prince, Mariah Carey, que bien lo pronuncio, DJ Miko, Captain Hollywood y dos candidatos, banda sonora original y Elton John, ¿vale? Otra cuestión que no tiene nada que ver. ¿Tú has oído durante el día de hoy los 40? ¿Sí? ¿Habrás oído la nueva sintonía, los nuevos jingles de conexión, las musiquitas? Son una brutalidad. No voy a tirarme flores al tejado, desde luego. Se las voy a tirar a Julián Ruiz, que es quien los ha hecho. Y desde luego, como diría Julián Ruiz, no en este caso, porque es muy modesto, sino en otras ocasiones, son la repera, por no decir